paloma, quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma. Yo no quiero tamborito, mejor analiza loma. Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma. Al vaivén de su pollera, al ritmo de mi tambo, mi morena cumbia pera balancea su dulzor. Mi morena cumbia pera balancea su dulzor. Yo no quiero tamborito, mejor analiza loma. Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma. Yo no quiero tamborito, mejor analiza loma. Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma. Al vaivén de su pollera, al ritmo de mi tambo, mi morena cumbia vera balancea su dulzor. Mi morena cumbia vera balancea su dulzor. Cumbia, cumbia, cumbia, saguate, cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, saguate, cumbia, baila la cumbia. Aguate cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Aguate cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Aguate cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Aguate cumbia, baila la cumbia.